Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos otra vez a la emisión en directo de Radio Cucaracha 107.3 del FM, www.radiocuca.org. Sabes que nos estás escuchando aquí desde Oviedo, si lo estás haciendo en el a través del FM, a través de internet, pues donde quieras o puedas. Y bueno, aquí empieza Libertad como casi todos los domingos, últimamente no muy habitualmente en el directo. Uy, perdona que están los micros muy altos. Bueno, como casi todos los domingos en directo a las 8 de la tarde de las semanas que podemos, como decimos. Y bueno, pues este verano estamos fallando bastante más de lo que quisiéramos, pero por unas otras cuestiones no estamos apareciendo mucho por el estudio. Igualmente, sabéis que siempre dejamos programas grabados, ya que muchos de ellos son atemporales y bueno, consideramos que pueden resultar interesantes. Y bueno, en el programa de hoy vamos a hacer un breve y rápido repaso a lo que aconteció en el encuentro del libro de Salamanca, el encuentro del libro anarquista de Salamanca, la sexta edición de la feria que estos compañeros organizan y a la cual, como Radio Cucarachas, llevamos asistiendo durante varios años, los últimos 4 años, si no recuerdo mal. Podéis encontrar varias de las charlas grabadas por nuestra emisora en archive.org, en la sección de programas grabados de nuestra web. Asimismo, conseguimos emitir algunos de los programas en directo, pero bueno, así para comentar un poco por encima cómo fue el ambiente que se vivió, las actividades y demás, pues bueno, vamos a dedicar el programa de hoy, como ya hicimos en alguna otra edición anterior. Y bueno, esperamos que os resulte interesante y eso, recordad que podéis descargar varias de los programas, de las charlas, perdón, realizadas en nuestra página web radiocuca.org. Bueno, así que bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Libertad. Como decíamos, esta semana pasada, del 15 al 18 de agosto de 2013, se celebró el sexto encuentro anarquista del libro anarquista de Salamanca, perdón. Y bueno, como Radio Cuca volvimos a acudir allí, diversos compañeros. Y bueno, pues de lo que pudimos oír, de lo que pudimos debatir y charlar con diversos compañeros y compañeras, pues es lo que queríamos hablaros hoy. Ya os decimos, como siempre en este programa, en una hora no se puede hacer un análisis exhaustivo de lo que se habló. También es cierto que no estuvimos especialmente atentos a alguna de las charlas, pues por cuestiones de que no puedes comerte 18 charlas en 4 días. También llevamos el puesto con material de la radio y de otros colectivos de aquí de Asturias y estábamos pendientes del puesto de material. También por lo lógico de estar con otros compañeros y compañeras charlando. Pero bueno, de lo que sí que pudiésemos ver, una breve reseña sí que os vamos a dejar. Comentar que este año, en cuanto al clima, que parece una tontería, pero en Salamanca se nota bastante, pues nos dejó bastante bien. Se pudieron celebrar las actividades en la calle, en un sitio así bastante cómodo, accesible para el vecindario, que era un poco, yo creo, que la idea de los compañeros y las compañeras de Salamanca. Pero en este caso sí que es cierto que la asistencia de la gente del barrio, por lo que pudimos ver en las afueras de la ciudad, no fue excesivamente amplia, no creó demasiado interés, sí sorpresa, gente que se acercaba, la curiosidad de un puesto de, pues debían ser alguna rama del cristianismo, testigos de Jehová, que tenían puesto casualmente en la misma plaza el día que empezaban las jornadas y se acercaron a hacer proselitismo y cogieron algún panfleto y demás. Así que es posible que incluso estén escuchando Radio Cucaracha en estos momentos. Pues bueno, pues al margen de esta anécdota y de alguna actividad más lúdica a la que sí que se acercaron los vecinos, sí que podemos decir que eso, que la asistencia por su parte fue bastante escasa, ¿no? Dentro de lo que es ya los propios compañeros y compañeras, la gente que acudiera de otras ciudades, sí que comparado con otros años se notó una menor afluencia de personas, ¿no? Tanto de distribuidoras y editoriales de fuera de Salamanca, como de gente interesada en los encuentros que se trasladase de otras partes del país, ¿no? Quizá lo debemos achacar al hecho de que la crisis económica nos afecta a todos, que puede que muchas de estas personas, por motivos laborales o eso puramente económicos, no pudieran desplazarse. Es algo que está ahí, que evidentemente pues la gente le cuesta realizar desplazamientos, y si no es una obligación, pues para dar una de las charlas o que tengan que llevar el puesto de su distribuidora, pues no van a aparecer. Quizá también se solapaba con otras actividades. Creo recordar que en León se celebraba también una acampada libertaria ese mismo fin de semana, y bueno, quizá hizo que la asistencia de público a Salamanca fuera menor. De hecho, se acercaron varias compañeras que estuvieron por Salamanca y marchaban después a la acampada que citamos anteriormente, ¿no? Quizá también este año las actividades, por lo menos de primeras, luego sí que verá que el cartel mejoró bastante, pero de primeras no parecían excesivamente atractivas comparado con otros años, ¿no? Pues actividades que ya se habían hecho algunas otras veces en varios espacios y, bueno, quizá ya eran conocidas o más del ámbito local, no sé. A mí personalmente sí que es cierto que la programación este año no me resultaba tan atractiva como la que había visto en años anteriores. Y bueno, al final, ya digo, algunas charlas bastante potentes, otras que a mí, pues, por cuestiones, pues, políticas o de ya tener algo de conocimiento del tema y demás, pues no me interesaban especialmente, y quizá eso pues puede echar atrás a otras personas también, ¿no? Pero bueno, es una cuestión puramente subjetiva, ya que lo que a mí me interesa o deja de interesar no tiene que ser lo mismo que le pase a otras personas, ¿no? Igualmente es eso, dentro de los puntos débiles del encuentro, pues sí que podemos hablar de la escasa asistencia este año de distribuidoras y público en general. Lo cual eso tiene una parte negativa, pero también es verdad que bueno, que Salamanca, al contrario que otros encuentros a los que he podido acudir, como los de Madrid o Barcelona, que están especialmente masificados, pues te permite participar en los debates de una manera más tranquila, más agradable, más familiar. En el se entiende bastante bien al ponente, no como unos barullos, no, o veces que nos encontramos con charlas de 100, 200 personas, como es el caso de Madrid, en las cuales pues la participación es muy baja porque no hay tiempo disponible, porque los espacios se llenan y no es cómodo, no es agradable estar. Pues en este caso, digamos que había tiempo y espacio suficiente y tranquilidad y calma como para debatir tranquilamente, para escuchar a los ponentes. Y bueno, quizá eso es uno de los puntos grandes, ¿no? De este encuentro, ¿no? Que al contrario de otras ciudades más grandes, pues aquí puedes estar con más tranquilidad. Comentar también que desde dentro se vio que estuvo bastante bien organizado. Es algo que parece una tontería, ¿no? O sea, que lo importante tiene que ser las distribuidoras, los debates, las charlas que se den. Pero bueno, de cara a ver que un grupo de personas pueden trabajar de una manera constructiva, ¿no? Y ver que son capaces de sacar un proyecto adelante en una ciudad pequeña, en verano y demás, pues sí que verá que a nivel interno, pues desde las comidas, los sitios para dormir, la organización propia de hacerlo todo en la calle, ¿no? Público, pues fue bastante, bastante buena, bastante correcta. Y este año la verdad es que salimos bastante contentos con cómo se ha organizado todo, ¿no? Otro acierto más es el hecho, para mí personalmente, de organizar esta actividad en agosto. Sí que es cierto que te evitas que venga mucha gente y esté de vacaciones o aproveche este mes para quedarse en casa tranquilamente, sin agobios y sin politiqueos, ¿no? Y más en estos años con todo este jaleo que está habiendo con el tema de la crisis, del aumento, ¿no? De las tensiones sociales, ¿no? De hecho, sabemos de bastantes compañeros que decidieron no ir por este tipo de razones. Pero también es una manera de tener un espacio o algo que hacer en agosto, ¿no? También el resto de fechas del año suelen estar bastante llenas y, bueno, pues aprovecha un vacío que existía para que no todo se quede parado en verano, ¿no? Para que haya un punto de encuentro para anarquistas y gente que no necesariamente lo sea, ¿no? De información, de debate, de intercambio de material y de noticias, y yo creo que es un acierto. No tanto en lo cuantitativo, evidentemente, pero en lo cualitativo yo personalmente me parece que es una de las grandes cosas buenas, ¿no? Que tienen estos compañeros y compañeras. Y bueno, para no aburriros demasiado, pues iremos comentando así rápidamente las diversas actividades en las que estuvimos presentes. Είμαστε υποχεί άνθρωποι, οι βαλσαμωμένοι άνθρωποι, σκύβοντας μαζί κεφαλοκάφι γεμισμένο άχυρο. Αλίμονο, οι στεγνές φωνές μας όταν ψιθυρίζουμε μαζί είναι ήσυχες και ανόητες. Ήσυχες και ανόητες, σαν άνεμο σε ξερό χορτάρι, υποδιαποντικών, σε σπασμένο γυαλί στο ξερό μας κελάρι. Σχήμα χωρίς μορφή, σκιά χωρίς χρώμα, παραλυμένη δύναμη. Χειρονομία χωρίς κίνηση, σχήμα χωρίς μορφή, σκιά χωρίς χρώμα. Παραλυμένη δύναμη, χειρονομία, χωρίς κίνηση. Αυτοί που πέρασαν, μόνο οι σκαμάτιες του θάνατο, τ' άλλο βασίλειο μας θυμούνται, ανατολή μας θυμούνται. Σαν κούπιους ανθρώπους, σαν βαλσαμωμένους. Αυτοί που πέρασαν, μόνο οι σκαμάτιες του θάνατο, τ' άλλο βασίλειο μας θυμούνται, ανατολή μας θυμούνται. Σαν κούπιους ανθρώπους, σαν βαλσαμωμένους. Bueno, pues el encuentro comenzó el jueves 15 de agosto. La inauguración en cuanto a charlas corrió a cargo de uno de los compañeros organizadores del encuentro, la distribuidora y editorial La Lima, que realizó una presentación de su texto Transgénicos, laboratorios que siembran muerte, el cual no vamos a hablar demasiado porque no estuvimos presentes en la charla, estábamos con la editorial. Pero bueno, dándole presencia, digamos, al ecologismo, a la agroecología, una temática, ¿no?, que como vimos en los últimos textos que se han editado en Asturias por parte del colectivo Cambalache, ¿no? Y bueno, pues viendo un poco las luchas que se estaban llevando a cabo en el territorio, ¿no?, en el caso de Burgos y Palencia y demás, relativamente cerca de Salamanca, ¿no?, contra el fracking, en el caso de la zona sur de Salamanca, contra la minería de uranio. También la presencia de algunos compañeros ya con huertas, y que conocimos también otros colectivos de Salamanca que estaban llevando a cabo agricultura de manera ecológica, pues bueno, es algo que también están tratando allí. Al igual que ya sabéis que en Asturias, pues en los últimos años ha pegado una subida bastante importante esta temática, ¿no? A la noche pudimos ver la obra de teatro La Esclusa, de Michelle Azama, representada por Ana Plaza, una obra que representaba el último día, la última noche de una presa en la cárcel. Se celebró en el Centro Social Villafría, que cedieron los compañeros para el encuentro. Y bueno, una obra angustiosa, la verdad, yo lo definiría como mucha angustia, bastante realista, tocando bastantes cuestiones como las torturas, la sexualidad, la locura, las obligaciones absurdas que te imprime la cárcel, el aislamiento social de los presos, las separaciones familiares, no sé, las relaciones entre las propias presas, no sé, una obra, eso, es que realmente yo no lo podía calificar de otra manera que no fuera angustiosa. Yo reconozco que lo pasé mal viéndolo. Me parece que está bastante logrado la escenografía. Además, a pesar de ser un espacio sencillo, tanto eso, la escenografía como la iluminación, me pareció realmente, realmente bien hecha. Y bueno, yo lo recomiendo. Ya nos habían comentado que se había representado en otras ocasiones, no sé si en la ciudad de Salamanca o también fuera. Representaba solamente una compañera y bueno, realmente muy, muy, muy logrado para acercar el mundo de la prisión también de otra manera distinta, ¿no? No solamente a base de charlas, libros y documentales, sino a través de algo, pues, una expresión artística, ¿no? Y bueno, pues con eso nos fuimos a dormir con mal cuerpo, la verdad. Pero bueno, así acabó ese primer día del encuentro de Salamanca. Γιατί η ζωή σου, γιατί η ζωή σου, γιατί η ζωή σου είναι δική σου, είναι δική σου. Αυτός είναι ο τρόπος που τελειώνει ο κόσμος. Αυτός είναι ο τρόπος που τελειώνει ο κόσμος. Αυτός είναι ο τρόπος που τελειώνει ο Luego el viernes 16 de agosto se celebró a las 12 de la mañana la charla La Gándula, resistencia antifranquista, a cargo de un compañero llamado Manolo, antiguo militante de la COPEL, de la Coordinadora de Presos en Lucha, una agrupación de presos sociales que mantuvo hasta cierto punto en jaque al Estado a finales de los años 70 y algo quizás a comienzos de los 80 también. En un momento en el que, tras la llegada de la democracia, ¿no?, se había dejado de lado a los presos sociales, se habían amnistiado a los políticos que quedaban, pero bueno, a esta gente se les había dejado dentro. Y bueno, se realizaron una serie de luchas por la amnistía, por la consecución de muchos de los derechos que tenían conculcados como presidiarios. Todo a base de, bueno, aparte de reivindicaciones directamente sociales o políticas, también reivindica, digamos, con actos como motines, autolesiones, trabajo público con colectivos que les apoyaban en el exterior. Y bueno, realmente una lucha muy, muy dura. Como dura fue la manera de acabar con estos compañeros, ¿no? Muchos de ellos asesinados dentro de las cárceles, asesinados por la droga, algunos de sus líderes comprados y, bueno, pues algunas pequeñas migajas que consiguieron, ¿no?, en teoría para mejorar la vida en prisión. Pero bueno, estos compañeros realizaban una crítica bastante radical al sistema carcelario en sí mismo. Algo que a día de hoy, pues bueno, parece ser que conviene olvidar a muchos de los dirigentes actuales, ya que bueno, daba a conocer la existencia, ¿no?, de toda esa chusma, ¿no?, a la que nadie quería ver. Muchos de los partidos políticos y la izquierda de aquel entonces sí que se volcó hasta cierto punto con los presos y presas políticas, pero sin embargo los sociales parecía que no estaban en la misma lucha, ¿no?, que no eran un subproducto de este sistema capitalista. Y bueno, pues años después está este compañero decide salir a la luz pública y dar a conocer sus experiencias en la COPEL, en los motines, en todo este enfrentamiento contra el Estado. Las interioridades de esas luchas, también lo que es la recuperación, ¿no?, de esa historia después de tantos años, y bueno, pues una serie de demandas a nivel legal, jurídico, que se tienen ahora mismo para que se reconozcan determinados derechos laborales. Una charla con una buena cantidad de anecdotarios. Muy interesante, muy fluida. Es muy interesante, ya que además, aparte es algo que quedó bastante olvidado, aunque dentro del movimiento anarquista, el movimiento libertario, sí que se ha hecho hincapié en la COPEL y en las luchas de los años 70 de los sociales, también en los 80 y luego los 90 con el FIES, ¿no? Sí que hay una constante histórica. Pero bueno, poder escucharlo de primera mano de una persona que estuvo allí y que además, pues bueno, se ofreció, de hecho, a seguir dando charlas y conferencias donde se le llame, teniendo en cuenta la poca gente que queda de esos años, como él decía, pues muchos asesinados, si no fue por la heroína, fue por la mafia carcelaria, por la mafia policial y de los funcionarios dentro de la propia cárcel, mucha gente desaparecida. Y bueno, pues aunque la cárcel cambió mucho, evidentemente siempre tenemos que ver la diversidad, ¿no?, en la que el Estado pues se enfrenta a nosotros también, ¿no? O sea, fue un cambio, digamos, un lavado de cara de los años 70, que había una serie de cárceles, ¿no?, pues que se podían calificar de tercermundistas, ¿no?, que hoy se calificarían de tercermundistas, ¿no? Y la idea era meterle una europeización de esa prisión, ¿no? Pasar de la tortura más física a una cuestión más psicológica, una individualización de la represión frente a la posibilidad de luchas colectivas que se daban en las cárceles. Esta persona hablaba en concreto de Carabanchel, donde él había estado preso y donde existían comunas de presos políticos de diversas tendencias, luchas en común, donde era fácil hacer manifestaciones en el exterior, puesto que estaba en plena ciudad de Madrid, en este caso, al igual que existía aquí la cárcel de Oviedo, la cárcel Modelo Barras en Barcelona, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues el Estado evidentemente no le interesaba ese tipo de institución dentro de una ciudad, y fue aislando tanto fuera, exteriormente, como dentro a los presos. Una charla realmente, realmente interesante. Es una lástima que no la hayamos podido grabar, porque vamos, realmente muy, muy recomendable. Y luego ya pasamos después a la tarde, a las 5, con la presentación del libro Para que no me olvides, a cargo de dos compañeras de Madres contra la Droga de Madrid. Ya que hablábamos en la charla de la COPEL del tema de las drogas, de cómo se había acabado con una juventud bastante combativa a base de heroína, pues estas compañeras, ya mayores, con una manera de hablar pues muy, muy agradable, muy de barrio además, muy de, pues eso, una quizá más de trabajo de barrio, de estar allí toda la vida, otra compañera pues con una carga ideológica más fuerte, ¿no?, como militante de CNT y persona políticamente activa que era antes de su lucha contra esta mierda, ¿no?, de la heroína y contra sus promotores, pues bueno, daban una imagen pues realmente entrañable, ¿no?, de gente de barrio que se tuvo que luchar, pues ver cómo estaban asesinando a sus hijos y a sus hijas, ¿no?, de los barrios obreros, quizá pues o aprovechando la ingenuidad de mucha gente joven, aprovechando también el tema de la falta de futuro que se veía en esos finales 70, en los años 80, ¿no?, esas reestructuraciones urbanas tan tan importantes que se dieron en nuestros barrios, en nuestras ciudades, en nuestras barriadas, propiciadas por la casta gobernante, ¿no? Pues bueno, le sobraba una parte de la juventud, le sobraba además una parte de la juventud que era potencialmente combativa, como se había demostrado en décadas anteriores, y bueno, pues esa represión silenciosa, ¿no?, que fue la heroína, y la lucha que se hizo desde algunos colectivos, alguna realmente válida como estas compañeras, pues es lo que tuvimos, ¿no? A mí me gustó especialmente, aparte del aspecto puramente vivencial, ¿no? Que te estuviesen explicando pues algunas actividades que hacían, encadenamientos, algunos jaleos legales, dónde habían estado, con qué colectivos se habían relacionado, el conocimiento de otros proyectos políticos que con los que se encuentra más afinidad, y que al principio parece que no va a ser así, ¿no? Pues me quedaba quizá con el hecho de que ya a mediados de los 80, cuando esta organización tiene una fuerza, digamos, quizá no una presencia pública grandísima, ¿no? Pero bueno, una presencia moral considerable, ¿no? Y alguna presencia en los medios de comunicación también. Pues el hecho de que desde el principio ellas iban directamente a hablar de la policía como introductora de la heroína en determinados barrios, en determinadas zonas de las ciudades. Y por otra parte, la crítica radical y frontal al sistema carcelario, ¿no? Como unas paisanas, así de sencillo, son capaces de ver claramente lo que gran parte de la gente de los movimientos políticos no estaba siendo capaz de ver. El papel fundamental de la policía y del Estado detrás del tráfico de drogas, con un fin muy, muy, muy específico, como era el hecho de acabar con un sector de la juventud. Y por otra parte, el hecho de que la institución carcelaria no deja de ser un arma, que siempre va a ser un arma enemiga. Nunca va a ser algo que podamos utilizar nosotros como método punitivo, ¿no? Contra los enemigos, pues llamarlos de clase, contra los capitalistas, etcétera, etcétera. Sino que forma parte de un sistema, de ese propio capitalismo, de esa propia máquina estatal, que esté hecha contra nosotros, y nunca realmente no podemos cambiar la esencia de la cárcel, ¿no? Realmente las formas de luchar deben ser otras. El libro no lo pude leer, no lo tenemos aquí en la biblioteca, habían traído muy pocas copias y nos pudimos hacer con ellas, pero bueno, una cosa, ya os digo, entrañable, pero al mismo tiempo que se le sacan unos jugos, ¿no? A la charla y a lo que comentaban, no tanto al hecho del cómo, que también, sino al qué decían, ¿no? Eso, como decimos, pues esos dos factores importantes, ¿no? El papel del Estado en ambivalente, ¿no? Entre policía y cárcel, que es lo que siempre nos toca a los pobres. Realmente una charla muy recomendable. Yo animo igualmente a que se lea el libro, aun así, aunque no haya podido leerlo yo previamente. Y bueno, pues eso fue lo que se hizo a las 5 de la tarde. Vamos a parar un poco porque creo que lo estamos dando bastante la vara. Yeah. Y aquí seguís en Radio Cucaracha 107.3 del FM, www.radiocuca.org. Estáis escuchando Libertad, programa anarquista que emite los domingos de 8 a 9 de la tarde. Y bueno, pues hoy estamos haciendo un pequeño análisis sobre... un pequeño resumen del sexto encuentro del libro anarquista de Salamanca, celebrado la semana anterior, el fin de semana del 15 al 18 de agosto. Estábamos hablando del viernes 16. Nos queda una charla por comentar, pero bueno, de esta ya desconectamos bastante. Se había presentado el libro Anarquistas Vengadores, Atentados Reivindicativos en el Mundo del Siglo XIX y Principios del Siglo XX. Lo presentó el autor Fernando Barbero Carrasco, editado por Queimada, una histórica editorial e imprenta cooperativa madrileña. Y bueno, comentar que el libro anterior, el de Madrid contra la Droga, está reeditado por Clinamen, por esta editorial de compañeros de Madrid. Y bueno, pues este libro de Anarquistas Vengadores, pues eso, llamó la atención. Lo estuvimos hojeando un poco por encima. Además, nos comentaron, no sé si los autores o gente de la editorial, que todos estos atentados del finales del 19, principios del siglo 20, no hablaba, por ejemplo, de gente como Mateo Morral, en este intento de magnicidio, de regicidio, en la calle Mayor de Madrid contra Alfonso XIII, porque no había sido conseguido, sino que solo hablaban de magnicidios que al final habían conseguido ajusticiar a la susodicha. Entonces, bueno, puede ser entretenido, ¿no? Ver un poco esas semblanzas, ¿no? De estos anarquistas, un poco los actos, bueno, ya sabéis, ¿no? Diversos atentados cometidos en España, en Estados Unidos, Francia, Portugal, Italia, Rusia, etcétera, etcétera. Toda esa ola que recorrió Europa, ¿no? De acción directa violenta contra los gobernantes, ¿no? Algo quizá de lo que aprender y bueno, que forma parte de nuestra historia. Y luego a las 10 se hizo un recital poético y una vela de flamenco con Antonio Orihuela, acompañado por un cantaor, por el Niño de Elche. Pero bueno, como no estuvimos, estábamos por ahí dando una vuelta por esta maravillosa ciudad castellana. Entonces hay que decirlo, que para ser una ciudad, Salamanca es un sitio muy, muy agradable. Entonces, pues bueno, llegamos tarde y nos lo perdimos. Y ya el sábado 17, por la mañana, Josep María Rosselló, por parte de Virus Editorial, presentó el libro La Vuelta a la Naturaleza, el pensamiento naturista hispano de 1890 al año 2000, donde se habló pues naturismo libertario, trofología, vegetarismo naturista, vegetarismo más bien social, la libre cultura. En esta charla tampoco estuve presente, ya había visto alguna presentación de este libro en concreto hace ya algún tiempo. Y bueno, comentar así rápidamente, ¿no? Que digamos, todas estas corrientes, ¿no? De que estuvieron dentro del anarquismo, ¿no? Como parte integral en él, hasta la pérdida de la guerra civil en el año 39, ¿no? Comentar que, bueno, siempre sale, cuando sale la historia, ¿no? Del anarquismo, de la CNT, pues conocemos la historia de los sindicatos, la gimnasia revolucionaria, los grupos de acción o las insurrecciones, la lucha más propiamente laboral, algunas huelgas importantes, pues la canadiense en 1919, algunas cuestiones relacionadas con la lucha en los campos, etcétera, etcétera. Pero se habla muy poco, ¿no? De esta corriente que llegó a ser muy importante dentro del anarquismo ibérico, del naturismo, el vegetarianismo, esta determinada crítica incluso antiprogresista que se extendió a través de las páginas principalmente de la revista Blanca de Federico Urales y del cual pues varios autores han hablado largo y tendido durante estos últimos años. Bueno, pues esto que ha quedado bastante olvidado, ¿no? He recuperado pues por ejemplo por este autor, también recordamos algún texto de Félix Rodrigo Mora y alguna vez alguna pequeña reseña, ¿no? Y bueno, es curioso, ¿no? Que años después, pues el vegetarianismo, también corrientes naturistas y demás, librepensadoras, estén, digamos, asumidos por una parte de la población en general, ¿no? Bueno, naturismo yendo más allá del nudismo, ¿no? Propiamente hablando, que también, la libre sexualidad también, pues bueno, es algo que digo, que formaba parte integral del anarquismo ibérico o del anarquismo hispano, como queráis decir, y bueno, parte de esa historia olvidada, ¿no? Muchas veces hemos comentado que siempre existe la historia oficial, y en el caso del anarquismo y de la CNT, pues también existe una historia oficial y unas historias paralelas que no han sido tan investigadas, o que no, pues en ese momento no se demostraba a la gente tanto interés por ellas. Y bueno, diversas corrientes, ¿no? Alternas o perpendiculares, más bien al anarquismo más oficial o más conocido, existieron siempre. Y bueno, pues es interesante recuperarlas, ¿no? Yo no tengo un gran conocimiento sobre el tema, no he leído específicamente sobre ello, ya os digo, exceptuando artículos sueltos o alguna charla, alguna conferencia, pero bueno, ahí queda. Luego a las 5 de la tarde se presentó La ética de Kropotkin por parte de Alex Alfaro Blanco, editado por Aldarul Edición, y a las 7... se cerró el día con Historia de un ideal vivido por una mujer, sobre una semblanza sobre Juana Rouco Vuela, a cargo de Malatesta, una editorial madrileña que también trajeron el libro con ellos. Y luego a las 10, en otro centro social, en este caso en el CSA La Perrera, hubo una serie de cantautores que dieron ahí un conciertillo, ¿no?, para darle el toque más alegre a la charla, ¿no?, a las charlas. Εγώ με τις ιδέες μου και εσείς με τα λεφτά σας, νομίζω πως τα θέλετε μόνα ζυγαδικά σας. Δεν θέλω την κουβέντα σας, ούτε τη γνωριμία σας. Θα χτυπήσω εκεί που σας πονάει, κανένα δεν θα αφήσω εμένα να κερνάει. Σας λέω και goodbye. Και οι θεοί σαν τίθονται, εάν υπάρχει ανάγκα για πόλεμο. Εγώ το μάγκα και ούτε νεροπίστολο δεν έχω στην παράγκα. Y bueno, ya el domingo, para cerrar el encuentro, un compañero de la distribuidora punk Melancronicam nos hizo un pequeño repaso de sus 20 años bajo el título 20 años de distribución alternativa, Melancronicam. Y bueno, pues para la gente que viniera más del mundo del hardcore, del punk, del ámbito musical, pues bueno, hizo un pequeño análisis, un pequeño repaso histórico de lo que es la distribución alternativa dentro del punk, las ediciones, los diversos colectivos y agrupaciones, y sobre todo distribuidoras alternativas, ¿no?, que le habían dado importancia y que habían convertido este mundillo underground en algo bastante amplio. Pues habló de Potencial Hardcore, por ejemplo, de VC Records, de algunas distris vascas, catalanas, etcétera, etcétera, de los primeros discos, de los vinilos, de todo ese mundillo, ¿no?, alternativo dentro del punk, que bueno, pues yo ahora mismo veo bastante criticable, ¿no?, aunque bueno, aunque exista autogestión, ¿no?, el punk en sí mismo, pero que hay que reconocer que se lleva un trabajo de años, que algunas bandas han servido para difundir, digamos, planteamientos anarquistas, y bueno, quizá una charla quizá un pelín larga, ¿no?, pero interesante. Quien esté metido en ese mundillo musical, a quien le interese la contracultura, en este caso pues el hardcore punk, y bueno, pues viendo un poco los paralelismos, ¿no? Como hemos hablado alguna vez en este programa, los paralelismos entre la forma de funcionar anarquistas y el punk, el do it yourself, ¿no? La autogestión, el hazlo tú mismo, la no representatividad, el ser capaces de crear una escena o una comunidad potente, ¿no? Al margen de, en este caso, de la industria musical, de conciertos, de edición de discos, de propaganda, etcétera, etcétera. Que parece que no, pero ya en el año 2013 pues estamos hablando de algunas distribuidoras con una experiencia muy amplia, un nivel de edición tanto de tiradas como de otro tipo de, pues yo qué sé, de ser capaz de mover una cantidad de discos de la hostia, montar conciertos bastante potentes, ¿no? Al margen del sistema vigente. Que para mí es eso, para mí tiene también su crítica, ¿no? El hecho de que bueno, se dedique tanto esfuerzo y tanto dinero y a todo esto, ¿no? Algo que muchas veces es más una cuestión de triburbanismo, ¿no? O de imagen, ¿no? Que algo real. Con todo el respeto, ¿eh? A los compañeros que están en el mundillo, pues anarcopunk y demás. Pero que quizá eso, pues ver que montas un concierto sin dificultad para varios centenares de personas y para montar una mani o una concentración con ese mismo nivel de gente, pues te las ves y te las deseas, o el esfuerzo, ¿no? Que se hace muchas veces para cuestiones puramente musicales, puramente estéticas, pues yo creo que quizá ese esfuerzo debería ir dedicado más a otro tipo de cuestiones que son básicas. Está bien autogestionarte tu propio ocio, autogestionarte tu propia cultura, pero bueno, al fin y al cabo el ocio y la cultura es lo que nos regala el capital, no son unas migajas. Realmente, si queremos un cambio integral, esto no debería quedar solamente ahí, ¿no? Que quede como crítica, sin más. Creo que es interesante conocerlo, esta historia. Además, como hemos dicho muchas veces en muchísimos aspectos, el punk utiliza los mismos planteamientos o la misma forma de funcionar que el movimiento anarquista. Muchos y muchas compañeros anarquistas provenimos del mundillo del punk. Y bueno, pues sobre todo cuando hablamos de un colectivo, unas personas que llevan un trabajo de 20 años, que han tenido unas relaciones directas con muchos de los movimientos sociales de la ciudad, ¿no? La insumisión, el antifascismo, la ocupación o los espacios políticos y sociales de tu ciudad, evidentemente te dan una visión más amplia, ¿no? De ello. Pero bueno, siempre eso, siempre con esa crítica a lo que es pues centrarte demasiado específicamente en algo que bueno, que no, para mí no deja de ser una cuestión marginal o estética. Y con eso y un bizcocho, pues acabaron las jornadas. said that. Well, don't you think it's time we started to hit back? They are the enemy, they want a brother around your neck. And if they were that far, then why the fuck is that? Forget it, revolution, we might have been far. Out of all your promises of 1984, an impossible task. Oh, yes, we stand for us all. Well, maybe you're believers when your back's against them. Whoa! Y bueno, pues eso fue lo que dieron de sí el encuentro del Libre Anarquista de Salamanca de este año. Comentar que si queréis escuchar unas microentrevistas a las diversas distribuidoras, editoriales y charlistas presentes en la feria, en la web de Radio Onda Expansiva de Burgos podéis encontrarlo, que compartimos un poco, ¿no? Las grabaciones y demás de los encuentros de este año. Y bueno, pues poco más que decir, agradecer a los compañeros y compañeras de Salamanca el buen trato recibido, como siempre. Y bueno, comentar que bueno, que son actividades que en los últimos años han cogido una fuerza importante, estos encuentros del libro anarquistas o anarquistas del libro, o ferias alternativas, ¿no? Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, la propia Salamanca. Y nos parece, bueno, pues unos encuentros importantes, no solamente para debatir y para aprender unas de otras, sino bueno, también para tejer relaciones, conseguir contactos, ver un poco cómo están las luchas en otros lugares, no solamente en tu ciudad o en tu pueblo, en tu región, sino ser capaces de ampliar miras, ¿no? Yo creo que es quizá lo más importante de estos encuentros, más que las propias charlas o debates, que muchas veces, pues bueno, es algo puntual o que, como decíamos, dependiendo de la ciudad en la que se realicen, pues hay veces que bueno, que quizás esté demasiado masificado y no te da pie a profundizar demasiado, ¿no? Sin embargo, pues eso, el conocer gente de otros lados, eso, otras luchas, ver el material, los textos que se han sacado, lo que conocen también de lo que se está moviendo en tu zona, ¿no? Y que quede, digamos, que esa relación se puede ir ampliando con el tiempo, me parece básico. También me parece muy importante, aunque pues en este caso no se haya logrado demasiado, que se vea la propaganda anarquista en nuestras ciudades y en nuestros pueblos. Pues en este caso, estando en una plaza amplia y cerca de la estación de trenes, en un barrio así popular, o lo que parecía ser un barrio popular, pues bueno, creo que es fundamental, aunque bueno, pues como decíamos, por el calor o por la falta de ganas de los vecinos, tampoco que se acercase mucha gente, pero bueno, hay que seguir intentándolo, eso está claro. Y bueno, pues la valoración pues eso, positiva, con algunos peros, como dijimos al principio, ¿no? De la menor afluencia de público y demás que otros años, y bueno, pues esperamos vernos en el séptimo encuentro. Y bueno, pues esto que pudiste escuchar hoy fue Libertad de Radio Cuca, 107.3 del FM si nos escuchas desde Oviedo, www.radiocuca.org si estás en cualquier otro lado del globo. Si te interesa hacer un programa de radio, siempre puedes escribirnos un email a radiocuca@gmail.com. También puedes pasarte por nuestras asambleas, que son todos los lunes a eso de las 8 de la tarde, en la calle Fernández de Oviedo, número 10, en el bajo número 2, en el barrio de Ciudad Naranco, aquí muy cerca de la estación de tren, de la estación de autobuses. Y bueno, os vamos a dejar hasta la semana que viene con programación en diferido y a la espera de que llegue el siguiente compañero. Así que bueno, seguiréis disfrutando de las emisiones libres.